miércoles 7 de noviembre de 2012. Comenzamos nuestro Berrión informativo, como siempre, con la actualidad referente a Berriozar, y lo hacemos hablando de desahucios. Y es que medio centenar de personas participaron el pasado lunes en las jornadas formativas organizadas por la Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de Berriozar. El lunes 5 de noviembre se celebró en el Culturgune de Berriozar una jornada formativa para miembros de la Plataforma de Personas Afectadas por las Hipotecas de Berriozar, a las que se invitó a miembros de las otras plataformas de Navarra. El encuentro tenía como finalidad dar a conocer la situación actual de las plataformas y grupos contra los desahucios, como colectivos que trabajan de forma gratuita y voluntaria por el derecho a una vivienda digna. Durante la reunión se reflexionó sobre el trabajo de las plataformas con un esquema básico de lo que son, lo que hacen y lo que pueden aportar cada persona en esa labor. También se profundizó en el estudio de lo que es un proceso desde una compra de una vivienda hasta que se produce el desahucio. Después de realizadas las presentaciones y haber abierto un turno de preguntas y debates sobre las mismas, se pasó al trabajo en grupo. Concretamente, se formaron 4 grupos: la acogida, acompañamiento, movilización y propaganda, y vivienda. Y cambiamos de tercio para hablar sobre la convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación. Ya se ha hecho pública la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación, aprobada en la Junta de Gobierno el pasado 5 de octubre y publicada en el Boletín Oficial de Navarra el 31 de octubre. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Berriozar hasta el próximo 20 de noviembre, martes. Y precisamente los proyectos de cooperación son el eje sobre el que se han planteado las jornadas de Un Sueño Se Hace Un Proyecto. Esta tarde la Asociación Manos Unidas Franciscanos Conventuales y ONAI ofrecerán una charla para presentar sus respectivos proyectos de cooperación al desarrollo dentro del ciclo de Un Sueño Se Hace Un Proyecto. La cita será a partir de las 6:30 de la tarde en el Culturgune. Las jornadas de Un Sueño Se Hace Un Proyecto son un encuentro entre las ONGs y las asociaciones que han recibido subvención en la convocatoria para proyectos de cooperación al desarrollo de 2011. El objetivo es dar a conocer los proyectos subvencionados y realizar la campaña de sensibilización sobre los problemas y situaciones en las zonas donde se desarrollan los proyectos. Tras la cita de hoy, las charlas continuarán mañana jueves, día 8, con la intervención de Interfon Oxfam, que explicará su labor de cooperación en las zonas del Cuerno de África y Sahel. Por otra parte, también se realizarán actividades en los centros de Mendialdea 1 y 2, así como en el Instituto de Berriozar. Y también podéis visitar la exposición abierta ayer en el vestíbulo del Culturgune. Y tenemos que mencionar otra charla de la que ya hemos hablado anteriormente, aunque con un tema bien distinto, el tren de alta velocidad. La Asociación Ateneo Berriozar ha organizado un coloquio con un tema de candente actualidad. El tren de alta velocidad tendrá lugar esta misma tarde a las 7 de la tarde en la sala insonorizada del Culturgune, y el ponente será Luis Iriarte, miembro de la plataforma AHT Gelditu. Hablamos ahora de las becas para cursos de euskera. Hasta el 30 de noviembre se abre el plazo para solicitar becas para el aprendizaje del euskera. La documentación se debe entregar en la Oficina de Atención Ciudadana, Caleberri 7, de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. En esta convocatoria podrán solicitar beca, además de las personas empadronadas en Berriozar, las personas que trabajen como autónomos o en microempresas cuya sede social esté en Berriozar. Miramos ya las citas para el próximo fin de semana con unas jornadas sobre espina bífida. Así es, el próximo sábado comenzará en Berriozar las jornadas sobre esta malformación congénita. Para ese primer día se ha organizado una comida benéfica y una visita guiada a las bodegas Sarria. Las jornadas continuarán una semana después, el día 17, con una charla informativa y una sesión de teatro infantil. Para recibir más información sobre esta actividad, o si queréis apuntaros a la comida de este sábado, no tenéis más que acudir a la sede de la asociación ANAPER en el número 2 de la calle Nuestra Señora de Aránzazu, o en el número de teléfono 948-074401, teléfono 948-074401. Y el domingo nos iremos al teatro gracias a las jornadas de teatro para adultos que encara ya su segunda función. A lo largo de todo el mes de noviembre se está celebrando la 30ª edición de las Jornadas de Teatro para Adultos de Berriozar. La principal novedad en estas jornadas es su cambio de ubicación, puesto que las representaciones van a realizarse en el nuevo auditorio. El pasado domingo tuvo lugar la primera función a cargo del grupo La Cocina, pero el teatro para adultos no termina aquí. Estas son las funciones para las próximas semanas. Este domingo 11 de noviembre, el grupo Malejo Solo con la obra Humor Platónico. El domingo 18 tendremos al grupo Chincheta con la obra Bodolo Guac en euskera y el domingo 25 el grupo Zarrapastra con la obra El miedo me habita. Las funciones comenzarán a las 19 horas y el precio de entrada es de 4 euros por función y las entradas podrán recogerse el mismo día de cada actuación desde las 6 de la tarde. Tiempo ya de repasar los periódicos en nuestro kiosco. Jaime, ¿qué dicen hoy los periódicos que dice hoy la prensa en su edición digital? Pues hoy empezamos con el repaso de la prensa con Diario de Navarra y leemos rápidamente los titulares más destacados. Arranca tranquila la campaña del inmerso, pero se prevén colas. Del inmerso será del inserso, ¿no? Del inserso. Hoy estoy muy espeso. Bueno, dicen que se prevén colas y habría que añadir, a pesar de la crisis, la jubilación, el 1%, bueno, se puede ir de vacaciones. Nafarroa Bai, Bildu, PSN e Izquierda Esquerra denuncian nuevas irregularidades en Egués. La bajada de un 40% de las llamadas fuerza un ERE para las 13 operadoras de teletaxi. Y Barricada, el grupo de música, toca por la esclerosis múltiple este jueves en Civicán. Y seguimos con el periódico Gara. Barcina insiste en pedir al PSN que negocie para apoyar sus presupuestos. Acuerdo entre los gobiernos de Madrid e Iruña para borrar pintadas. Directores del modelo D denuncian los efectos de los recortes en Nafarroa. Irunmugak Batera reclamará que se prohíba por ley la incineradora en Cementeras. Y el ERE de Gamesa podría afectar a 273 trabajadores de Nafarroa, según la presidenta Yolanda Barcina. Y finalizamos nuestro repaso a la prensa con Diario de Noticias y enlazando con la titular anterior. Gamesa ha recibido 9,5 millones de ayudas públicas desde el año 2000 en Navarra. El PSN rechaza salir al rescate de UPN con acuerdos bilaterales. Bildu y Geroa Bai piden que Navarra renuncie a la Cruz Laureada. Una discoteca busca abrir sus puertas para el verano en la nueva estación de autobuses y UPN-PP no ha aplicado ninguna de las medidas de creación de empleo pactadas. Bien, y después de echar un vistazo a los periódicos, es hora de hablar del tiempo. En estos momentos tenemos 1 grado de temperatura en Berriozar y los termómetros no subirán en exceso. Para hoy se esperan máximas de hasta 12 grados durante el día. En cuanto a los cielos, durante la mañana permanecerán despejados, aunque las nubes se irán formando hacia el mediodía y persistirán durante toda la tarde.